Jackie, kitoko ne anyama e. Jackie pona nino sala ngai mama. Fua. Jackie o mesana kole sanga mama. Pona nini oh mama e. Jackie o mesana ngai mama. Jackie o lesanga mosapina yo ya lokolo. Jackie pona nino sala ngai mama. Otambu sangai moto Jackie. Baninga bapesinga conseil nandi matin. Jackie masini mine mama. Masini ya mibale ya lamulu mama. Jackie masini ya mine masini ya mbongo mama. Jackie pona nini osala ngai boye mama. Pona nini opesaka ngai ya minde mama. Poluka mbongo Jackie nga nalingaka masini oya mibale mama. Ah. Mwana yo Jackie. Mwana yo Jackie. Kitoko nde ya nyama e. Jackie boni yo loleso mama. Ah. Jackie pona nini osala ngai mama. Oka tout le monde. Est-ce que pour nani no kanda kinga mama? Jackie na mesana kosukola yo mama. Nalinga kanga mokona tia yo misapie. Soki na oki moto mosu soki na yo mama. Nako banga nani asali yo mabe Jackie. Ah, mwana yo Jackie. Mwana yo Jackie, kitoko nde ya nyama e. Jackie pona nini osala ngai mama. Est-ce que osukolaki monoko na yo ya lisoko. Nalia yo na lisoko ya niei. Jackie betela ngai mokinza mama. Nayo kasola mopepe na yo ya libumu. Luka ye mama asuse yo koluka mobali asala yo pamba te mama mobali soki asuse yo elengi mingi mama ndenge nini olingi asala yo noki noki Jackie loba na ye asuse yo mama akamata mbebo na ye na lolemo akotisa ye asala yo plaisir na yo ya bomwana mama. Apakola yo kofitura ya suse yo. Jackie tombola maboko mama. Nayoka yo solo yama sa samba jaki. Estro pakola ki malasi nini mama. Yakuma, ndengeni no kenda na mobali a suce yote. Mobali a pamba e. Amekana no a suce yo. Okoyo kelengie. Mwanoyo jaki. Mwanoyo jaki. Jacky Bonio Loleso mama. Est-ce que mesana ndengena mesana na yo? Jacky na mesana kolongola yo kaleso na soutien. Est-ce que tango bokenda ki asala ki même chose? A éviter Jacky na lobela ki yo nini mama. Na yo kasango ya mobali yango kala mama. Jacky fungola natala moke mama. Epoke ya mai nani atiyo Jacky. Mobali. Jacky olali na mobala utaki na makala mama. Abambio epoke ya mai mama. Mwanoyo Jacky. Mwanoyo Jacky. Kitoko nde ya nyama. Alléluia. Solo, dis.